que los compren, que no va a ser un dinero mal gastado, al revés. Y más lo que cuesta el libro, a ver, 15 euros son dos cervezas. Que vamos, que yo creo que es una maravilla que los tengan en su casa, que lo disfruten, que lo vean, que lo lean. Y van viendo fotografías, mira, hay una fotografía en la calle Botica, que vienen las personas mayores, bueno, las mujeres, vienen para la Plaza Abasto. Sí. Y se ven venir de frente y hay un niño detrás, con 10 añitos tendrá, con un pañetito, y lo tapa, una muchacha lo tapa un poquito, pero se ve la cabecita y el pañetito. Esto para mí y para todos los que estamos aquí es unos recuerdos preciosos. Bueno, claro. Yo viendo la fotografía, sí, ayer, ya la había visto, pero ayer pues me recreé un poco más y volví a aquellos tiempos. Porque hay personas, muchas, la mayoría, que ya no existen. Claro. Y eran amigos míos, yo los he tratado. Claro. Entonces eso lo recuerdas como con alegría, con todo. Y luego hemos tenido la gran suerte de encontrar este sitio tan bonito, porque yo no lo conocía. El punto este que ha hecho el ayuntamiento, eso hay que alabarlo. Aquello tiene de todo, tiene luz. Dentro te encuentras que eso es, que eso es precioso, sí, la, ¿no?, posición. Eso. Está muy a gusto allí, así se puede pasar un rato distraído y volviendo al pasado. No hay que ir a ninguna película, a ver películas antiguas, no. Así ves el pasado, y precisamente el pasado de Ubrique. Pues que vaya todo el mundo hoy a las 8 de la tarde a la Escuela Redonda, que allí estaremos encantados de recibirlo. Le vamos a dar un regalo a todo el que vaya por allí. Y desde luego el regalo va a ser contar con ellos allí, porque esto va dedicado a Ubrique, y nos encantaría que hoy todo el que pueda, que vaya a las 8 de la tarde, una hora ya que mucha gente lo puede hacer, y el que no pueda a las 8 porque a lo mejor esté trabajando o tenga otras obligaciones, a las 9 y media, una hora y media después, en la sala de exposiciones de Ubrique, que era el antiguo Mercado Abasto, frente al colegio del Víctor de la Serna, pues allí va a ser la exposición. Nos encantaría que estuvieran tanto en uno como en otro evento. También en el ámbito literario hemos conocido hoy la novela histórica El clan de Salem, obra del ubriqueño Rafael Ramos. Esta novela será presentada en un acto que tendrá lugar este viernes 5 de julio en el IES Maestro Francisco Fatou a las 8 de la tarde. Rafael Ramos nos ha explicado todo el trabajo de documentación que hay detrás de esta obra. Yo me atrevería a decirte que el 90% o el 80% del tiempo que se le dedica a la obra, búsqueda de documentación, y el resto, un 10 un 20% es lo que es la creatividad propiamente dicha, ¿no? Es decir, el trabajo de una novela histórica de búsqueda de datos y de información lo abarca la mayor parte del tiempo. Historia, soy novicio, ¿no? Y de hecho no sé cómo me aventuré a este tema, ¿no? Porque no me movía en esos terrenos de la investigación, de la búsqueda de documentación, pero en fin, me atraía el tema, y además me atraía por dos motivos, porque el periodo nazarí es una época que siempre me había despertado mucha curiosidad, y a raíz de conocer, cuando yo era adolescente, cuando conocí por primera vez la Alhambra, después la he visitado en sucesivas ocasiones, y siempre me ha causado la misma intriga de cómo eran quienes fueron capaces de construir esa maravilla, ¿no? Cómo sentían, cómo pensaban. Entonces, por un lado tenía esa curiosidad y esa ganas de indagar en ese reinado, el reino de Granada, el reino nazarí, que fue el último reino de Al-Ándalus. Sí. Y por otro lado, también me empujó a eso la curiosidad de sentir sensaciones nuevas en el ámbito de la narrativa, porque yo, como tú sabes, la primera fue una novela ficticia, sí, pura y dura, Colapso. De ahí pegué el salto a algo que no tiene nada que ver con la novela pura y dura, que era el microrelato, y del microrelato pegado el salto a la novela histórica. O sea, bueno, son tres géneros que no tienen nada que ver, y en parte ha sido esa curiosidad por sentir sensaciones diferentes o emociones diferentes a la hora de escribir, lo que también me llevó a dar el salto a la novela histórica. Salem es el protagonista de la novela, sale un hombre musulmán, que por cierto fue el primer inconveniente que me encontré, porque claro, tenían que ser hombres musulmanes, obviamente. Claro. Y sale significa íntegro. Entonces, yo lo que he hecho en definitiva es, porque la historia en sí, podríamos decir que estaba escrita, que es la historia del reino nazarí. Yo lo que he hecho es llenarla de personajes cotidianos. Es decir, he cruzado por el reino nazarí desde con los pasos de un de ciudadano normal y corriente, que es un punto de vista que no se recoge en los manuales de historia. En la historia normalmente pues están los reyes y los grandes protagonistas. Pero en realidad el gran protagonista es la sociedad, el pueblo, la ciudadanía. Y entonces yo quería transcurrir por el reinado nazarí desde el lugar de esa ciudadanía. Entonces creé unos personajes ficticios, el protagonista es Salé. Son una serie de familias, por eso se llama un clan. La sitúo en esta zona, porque era otra de las cosas que me atraía el reino, el indagar en el reino nazarí de Granada, la implicación de nuestra zona. Todos conocemos las fortalezas que tenemos por aquí cercanas, ¿no? Y de hecho lo contextualizo físicamente en la zona esta de la Serranía de Ubrique y Granada, ¿vale? O sea, van de la mano, esas dos zonas geográficas van de la mano, como así fue también de hecho, ¿no? Se nombran lugares ya desaparecidos como Archite, ¿vale? Y es muy nuestro. Yo me quedo sorprendido de la cantidad de personas que investigan este asunto o cualquier otro, ¿eh? Sí. Y te encuentras artículos, te encuentras manuales que imprevistos, ¿no? Hay mucho escrito sobre la zona, sobre esta zona. Sobre todo desde el punto de vista arqueológico me ha sido encontrar mucha proliferación de datos. Y la novedad, te digo, de hecho las familias que pertenecen al clan, yo las contextualizo, les doy, las sitúo, viven en Cerro Mulera vive el clan principal, Salé, por ejemplo, el protagonista vive en Cerro Mulera. Lo que es el cerro en sí es una especie de alquería que pertenece a este protagonista, a Salé. Y después sitúo al resto de las familias en Aznalmara, en Cardela o Castillo de Fátima, Benaocaz, Villaluenga y Grazalema. Ahí viven físicamente las familias del clan. Después se vienen con Granada porque, bueno, la hija de Salé, Salé está muy vinculado al primer rey nazarí, ya lo veréis en la novela. Uh-huh. Y esa vinculación permanece durante toda la historia de la novela. De hecho, la hija de Salé regresa a Granada y allí pues la unión es más cercana, la unión de la familia del clan con la familia nazarí, ¿vale? Y entonces estaba a caballo entre Granada y nuestra zona, pero en lugares conocidísimos por todos nosotros. Allí ya está, se pondrán a la venta. Ha costado mucho afinar el precio porque tan voluminoso no había manera de. Y en este país todavía sigue habiendo muchos costes a la hora de, sobre todo de publicar en papel. Eso me ha costado. La editorial ha peleado ahí, no ha peleado conmigo, sino ha hecho todo lo posible con la imprenta y el ayuntamiento colabora comprando y demás. En fin, se han ajustado a, yo creo que va a salir por 20 euros. Pero si hubiese salido por más, yo no sé, me hubiese hecho otro planteamiento porque no me gusta que leer le cueste tanto dinero a la gente, ¿no? En este caso se ha conseguido 20 euros. Sí, en esta ocasión se lo voy a dejar a la ONG Uriqueña CAPI, que significa Colectivo de Ayuda a los Pueblos Indígenas. Cambiamos de asunto. La Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno convoca a todos sus hermanos y hermanas a participar en un cabildo general de cuentas que va a tener lugar este jueves 4 de julio. Dará comienzo a las 9 de la noche en primera convocatoria y a las 9 y cuarto en segunda convocatoria en los salones parroquiales. En esta reunión de cierre de ejercicio se presentarán las cuentas anuales, el presupuesto y la memoria de actividades. Además, se invita a todos los asistentes a participar planteando cuantas dudas y propuestas consideren de interés para un mejor funcionamiento de la entidad. Y por otro lado, la Asociación de Vecinos Ubrique Alto ha organizado para este próximo sábado la celebración de una velada de verano. En este acto de convivencia vecinal se va a disponer de servicio de ambigú y se va a contar con la actuación del grupo ubriqueño Piel Flamenca. Son los asuntos que podemos destacar en la actualidad de Ubrique de hoy miércoles. Gracias por su atención y buenas tardes.